Y ya está entrando en este momento una llamada telefónica a nuestra cabina de radio. Vamos a ver de quién se trata. Radio Defensa del Deudor, muy buenas noches. Sí, buenas noches, habla Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cuál es tu problema? Ah, pues tengo muchos créditos con tu tarjeta de crédito y también tengo dos créditos personales de 200 mil pesos más o menos. 200 mil pesos más o menos. ¿Con quién son los créditos personales? Los créditos personales son con Banamex y con Santander. Con Santander y con Banamex. ¿Y las tarjetas de crédito? También son con... Tengo dos de Santander. Ajá. Una de Banorte, una de Bancomer. ¿Y con quién más? Con Liverpool. Más o menos suman como 150 mil pesos también las deudas de tarjeta de crédito. Ok, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar. ¿Cuál es tu duda? ¿En qué etapa de tu deuda vas? Pues únicamente acabo de dejar de pagar pues ya 2 meses de los créditos personales. Ok. Entonces mi duda es pues ya, o sea, realmente qué me convendría más, si he visto que están, bueno, aconsejan a veces de repente, pues mejor ya dejar de pagar todos los mínimos, ir ahorrando. Exacto, sí, dejas de pagar mínimos. Esto se denomina suspensión provisional de pagos. La suspensión provisional de pagos, como su nombre lo indica, es que vas a dejar de pagar, pero solamente por algún tiempo. Lo vas a hacer para que, como ya no vas a estar ahí buscando para pagar mínimos aquí y allá, vas a tener la oportunidad de estabilizar tu economía, ya no vas a tener este problema de estar pagando los mínimos, y ya que estabilices tu economía vas a poder ahorrar para más adelante, en un futuro, en unos meses, comenzar a negociar la liquidación de tus distintas deudas por medio de la quita. Ok. Había pensado yo en un principio en dejar de pagar y comenzar a pagar las más pequeñas. ¿Eso no es recomendable? ¿O? Claro que sí, es una muy buena estrategia. De hecho, nosotros lo recomendamos así. Debes empezar por las más chicas, porque en primera vas a ver que sí funciona, hasta a nivel psicológico te vas a motivar. Y después dejamos las grandes, porque las grandes tenemos que dejar pasar un buen tiempo en moratoria para que nos hagan un buen descuento. Aquí, como tus deudas son altas, te recomiendo ampliamente que te afilies a nuestra organización para que cuentes con nuestra protección jurídica. Así, si en una de esas alguno de tus acreedores decide proceder legalmente en tu contra, pues ya no tienes por qué preocuparte, nosotros te vamos a defender. Sí, porque bueno, apenas el día de hoy le pregunté cuál era el plan en caso de una quita, ¿no?, a uno de los bancos. Ajá. Y sí, pues bueno, me dicen, no, pues te congelamos una de las deudas y se va a 5 años, ¿no?, más o menos, pero la tasa de interés está creo que el 18%, ¿no? Una reestructura. La reestructura. Exacto, sí. Sí, no, terminas pagando una barbaridad de dinero. Sí, porque además lo están haciendo sobre los intereses, ¿no? O sea, claro. Es interés sobre el interés. Sí, no, y aparte tienes otras deudas, ¿no? Exactamente. Está complicadísimo, sí. Sí, no, lo decíamos en el programa de ayer. La reestructura solamente funciona cuando apenas comienzas a tener problemas, cuando empiezas a ver las señales más pequeñitas. Ya cuando el problema ya está muy avanzado, la reestructura, lejos de ayudarte, te perjudica. Claro. Bueno, pues estoy juntando ahorita mis estados de cuenta para afiliarme con ustedes. Perfecto. Y haciendo la carta, ¿no?, y todos los requisitos que están pidiendo para enviarlo antes del 31. Perfecto, sí, porque ya así aprovechas todavía antes de que subamos la afiliación. Y vas a ver exactamente. Y vas a ver que te vas a sentir mucho más tranquilo, te lo garantizo. Ya una vez afiliado vas a ver un cambio radical en esta situación. Claro. Bueno, pues básicamente eso era, ¿no? Entonces voy a afiliarme y cambiar la estrategia, bueno, comenzar a pagar las más bajas y seguir ahí con sus consejos. Claro, ya una vez afiliado, aunque vayas a pagar una bajita, pide el apoyo de nuestra área de negociaciones para que todo sea en las mejores condiciones posibles y que tu dinero no esté en riesgo, ¿ok? Ok, bueno, muchas gracias. Perfectísimo, Iván, cuídate mucho, hasta luego. Okay.